Nuestro hombre viejo fue con él crucificado para que sea eliminado el cuerpo del pecado, a fin que en adelante no seamos ya esclavos del pecado, pues quien murió absuelto queda del pecado. La naturaleza del hombre está dividida a causa del pecado, pero Cristo nos ha dado la gracia y el Espíritu, y por tanto, todavía existe en nosotros ese hombre viejo por causa del pecado en el cuerpo, pero está el hombre viejo por causa de la gracia en el alma. Y hay que crucificar el hombre viejo para que sea eliminado el cuerpo del pecado, la obra del pecado en nuestro cuerpo. El pecado está en nuestro cuerpo, ya no en el alma. El alma ha sido redimida por la gracia de Cristo, pero todavía permanece la obra del pecado del demonio en nuestro cuerpo. Por eso esta vida es una batalla contra nuestro cuerpo, contra el demonio que obra a través de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo de muchas maneras, contra el mundo, cuyo príncipe es el demonio. Mundo, demonio y carne son las tres batallas, los tres frentes en donde hay que batallar en esta vida. Y esa batalla es para crucificar el hombre viejo. El hombre viejo es el hijo del hombre. Es el hombre que se deja guiar por sus pensamientos humanos, por sus deseos humanos, sus voluntades, su carnalidad, por los deseos de su carne. El hombre viejo es el propio que va en la vida buscando las cosas sin recurrir a Dios, sin el Espíritu de Dios, sin hacer caso de la ley de Dios. Hoy día la mayoría de los hombres permanecen en su hombre viejo. Es la gran apostasía que estamos viviendo. El hombre se ha apartado de Dios. Y a pesar de que está bautizado, a pesar de que conoce la verdad, vive en la práctica de su vida sin buscar a Dios, sin cumplir con los mandamientos de Dios, sin permanecer en la gracia y sin atender a las inspiraciones, a las mociones del Espíritu. Hay que estar crucificados. Hay que batallar contra el mundo, contra el demonio, contra nuestra propia carne, para que el cuerpo del pecado sea eliminado en nosotros. Para que tengamos ya la gracia de no seguir nuestro cuerpo, la gracia de no seguir los pensamientos, los sentimientos que pone el demonio a través de nuestro cuerpo. Que sepamos discernir esos pensamientos, esos sentimientos, esas inclinaciones hacia el mal que vienen del demonio. Que tengamos la gracia de saber luchar contra la mente de todos los hombres. Porque en la mente de todos los hombres está el mal, el error, la mentira. para permanecer en la verdad que es Cristo Jesús. La verdad es una sola, es una persona divina. Para permanecer en esa verdad unido a Cristo, que es la verdad, hay que despreciar la mente de todo hombre. Porque el que enseña al hombre a pensar es Dios, es Cristo Jesús, porque es la verdad. No se puede aprender lo que es la verdad siguiendo a los hombres, siguiendo los pensamientos de los hombres. Los hombres dicen muchas cosas y pueden decir muchas cosas verdaderas, pueden decir muchas verdades, pero siempre se quedan cortos en la visión de la verdad, en el juicio de la verdad. Nunca llegan al pleno conocimiento de toda la verdad. Nunca entienden de verdad las cosas de la vida. Siempre hay una oscuridad en el conocimiento de los hombres. Y es de humildes reconocer esto, aquel hombre que no reconozca que con su mente no lo alcanza todo, sino que quiere dar explicación con su mente a todas las cosas del mundo, del hombre, de la sociedad, de la iglesia, etc. Ese hombre es solamente un soberbio más. Uno que vive dentro de su propia inteligencia humana y que hace negocio con su propia inteligencia humana. Esto es muy común hoy día en todas partes. La gente está instalada, está apegada a sus ideas, a sus filosofías, a sus teologías, a sus puntos de vista. Y no entienden nada de nada. Por eso es muy fácil manipular la mente de los hombres. Se les da aquello que quieren escuchar, que quieren buscar, y ya quedan esclavos de una mentira. Eso es lo que hacen los medios de comunicación, el internet, la televisión, etc. Lanzan noticias, lanzan ideas, y la gente las coge al vuelo y con eso se queda, con esas ideas, con esas noticias. Y de esa manera se va cambiando la forma de pensar de los hombres. Ya la gente no quiere pensar ella misma para buscar la verdad, no quiere discernir pensamientos porque esto cansa. Hacer una crítica del pensamiento de un hombre es laborioso, es cansino, y eso no gusta. Y hoy la gente vive sin pensar, sin discernir pensamientos, y por tanto tragándose las fábulas que le cuentan, que encuentra en internet, en televisión, etcétera, etcétera. Estamos en el tiempo de las fábulas. Tiempo de la manipulación de las mentes de los hombres a través de un lenguaje humano escogido. Y la gente se acomoda a ese pensar nuevo, a ese lenguaje nuevo, a esas palabras vacías que no tienen contenido en la realidad, pero que suenan bien a la inteligencia de los hombres. Les gusta escucharlas a los hombres. Como hoy la gente no concibe su vida como una batalla espiritual, como hoy las personas viven solamente para ellas mismas, para sus gustos, para sus caprichos, para sus deseos humanos sin querer entender lo que Dios les pide en la vida. Como todo es acomodarse a lo que los demás dicen o hablan, aunque digan tonterías. Esas son las redes sociales, la gente se acomoda a las tonterías que los demás publican. Como hoy la gente no vive para pensar la verdad y por tanto para combatir cualquier mentira que encuentre en la mente del otro hombre, entonces hoy la gente vive de fábulas bien contadas por los medios de comunicación, pero ya no vive de la verdad. Y por tanto hoy día la gente es esclavo de su pecado particular, que es su soberbia, que es su orgullo y que es su lujuria. Los demás pecados se nacen de estos tres pecados claves, centro de todo. Hay que crucificar la carne, y con la carne las obras del demonio, y con las obras del demonio la mente de los hombres. Si no empiezas crucificando tu carne, entonces no vas a entender las obras del demonio ni en ti, ni en tu inteligencia, ni en los hombres, ni en la inteligencia de los hombres. Y vas a quedar atrapado en tu carne, atrapado en las obras del demonio y atrapado en el mundo, en las obras de los hombres, en el mundo y en la sociedad. Nuestro hombre viejo fue con él crucificado. Cuando Dios nos da la gracia al alma y el espíritu por el bautismo, cuando Dios nos redime nuestra alma, lo que hace es crucificar el cuerpo. Es decir, le da una gracia al hombre para que domine su cuerpo. Una gracia que el hombre tiene que usar para mantener su cuerpo a raya. Y por lo tanto, para saber entender qué Dios quiere de su vida con un cuerpo que está muerto. Con un cuerpo que es de muerte, que es de carne, que no entiende la vida espiritual, que no entiende la vida de Dios. Un cuerpo con el que hay que vivir porque se está unido sustancialmente a ese cuerpo, pero un cuerpo que no nos ayuda para hacer lo que Dios quiere en esta vida. Y tienes la gracia para dominar tu cuerpo, el burro, como decían muchos santos a su cuerpo. Hay que domar al burro con ayunos, con penitencias, con privaciones, con mortificaciones, para mantenerlo a raya, para mantenerlo crucificado y así poder hacer con el alma lo que Dios quiere en esta vida. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo para que sea eliminado el cuerpo del pecado, a fin de que en adelante no seamos ya esclavos del pecado. Esto es lo que más cuesta, quitar al hombre esta esclavitud del pecado, porque ahí están los tres pecados: soberbia en su mente, orgullo en su persona, lujuria en su cuerpo. Como el demonio tiene derecho a tu cuerpo, a entrar en tu cuerpo, entonces se pone un pensamiento de soberbia. Y todo hombre es soberbio porque no entiende las inteligencias que el demonio te pone en tu entendimiento y que la sigues. Por eso la soberbia ciega. El soberbio no ve su error, no ve que esa idea es mala. Esa idea que parece buena en tu inteligencia, porque has dado muchas vueltas y has visto que es buena, sin embargo, es una idea que viene del demonio y por tanto ya es mala. La soberbia es no entender esto. Por eso todo hombre está ciego, porque es soberbio. No conoce que sus ideas no son de Dios. Que esas ideas que parecen buenas, que parecen verdaderas, que parecen justas, no son de Dios. Por eso todo hombre, para ser humilde, tiene que trabajar en quitar ideas, aunque parezcan buenas, aunque parezcan santas, aunque parezcan justas a sus propios ojos, a su propia inteligencia, a su propia forma de concebir la cosa. Porque quien enseña a pensar es Dios, no es el hombre. Un hombre puede leer todos los libros que se han escrito en este mundo y seguir siendo soberbio y no saber pensar adecuadamente, sin tener un error en su inteligencia. Por eso los hombres somos esclavos de nuestra soberbia y no nos damos cuenta de esa esclavitud. Para darse cuenta de esa esclavitud, tienes la gracia para luchar contra tu cuerpo, luchar contra tu mente, luchar contra tus voluntades, afectos, deseos humanos, que te parecen buenos y perfectos y justos, pero no provienen de Dios. Tienes la gracia para eso, de crucificar tu hombre viejo, el hombre que se deja llevar por ideas humanas, que aparentemente son justas, para que sea eliminado el cuerpo del pecado. Se ha eliminado esa soberbia, ese orgullo, esa lujuria que todavía permanece en tu mente, en tu persona y en tu cuerpo, y que son la base de todos los otros pecados que cometes en la vida. Hoy la gente vive esclava del pecado en muchas maneras porque no lucha ni contra su carne, ni lucha contra su mente, ni lucha contra la mente de los hombres. Si luchas contra tu carne, se apaga la lujuria. Si luchas contra tu mente, se apaga la soberbia. Cierras puertas a la obra del demonio en tu inteligencia. Sabes discernir pensamientos, los tuyos propios y los del demonio. Y si luchas contra las inteligencias de los hombres, apagas tu orgullo. Porque tu orgullo se alimenta de las ideas de los hombres, de lo que dirán los hombres, de lo que pensarán los hombres, del aplauso de los hombres, del reconocimiento de los hombres. Según sea ese reconocimiento o ese aplauso, así será tu orgullo. Siempre el orgulloso quiere ponerse por encima de un hombre, del pensamiento de un hombre, de la vida de un hombre. Y para ponerse por encima de un hombre necesita o bien que ese hombre le reconozca o bien que ese hombre le desprecie. Cuando el orgulloso lucha contra la mente de los hombres, lo que hay de mentira en las inteligencias de los hombres, lo que hay de error en las inteligencias de los hombres, entonces ya apaga su orgullo. Usted no quiere ponerse por encima de ningún hombre, en ninguna manera. Solamente quiere dar la verdad en la sociedad. Permanecer en la verdad estando con los hombres. Y son muy pocos los hombres los que trabajan esto en la sociedad, en el mundo. La mayoría de los hombres quiere sobresalir entre los hombres, ser el primero, ser la cabeza, ser respetados, ser reconocidos, ser seguidos por los hombres. Esas son las redes sociales. La gente sigue a la gente. Pero la gente no sigue la verdad. A la gente no le interesa la verdad. Discernir pensamientos, discernir ideas. Por eso hoy día la gente vive esclava de su pecado y por tanto esclava del pecado de los demás, de su soberbia y de la soberbia de los demás, de su orgullo y del orgullo de los demás, de su lujuria y de la lujuria de los demás. Tienes la gracia para domar tu cuerpo, que es un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte, un cuerpo vendido a Satanás. Tienes la gracia de luchar contra la obra del demonio, que es luchar contra tu pensamiento humano, contra tus ideas, porque ahí el demonio trabaja en ti, en tu inteligencia. Te pone ideas que te gustan y tú las sigues porque vives apegados a tus ideas. Vives la vida midiéndola con tus ideas. Eso es el racionalismo tan de boga hoy día. Todo es medido, todo es calculado, todo es limitado, todo está condicionado por lo que piensa el hombre. Y entonces no se puede vivir la vida en la libertad del espíritu, porque el hombre es esclavo de su medida, de su razón, de su limitación, de su visión particular. El hombre a sí mismo se encierra en sí mismo, en su mente. Ya no quiere buscar la verdad, ya no quiere entender la verdad de las cosas, porque lo mide todo con su idea, es decir, con su soberbia, con su oscuridad, con su ceguedad. Así hay mucha gente en la iglesia y en el mundo, ciegos que se creen que ven con sus razones, con sus filosofías, con sus teologías, ciegos y que guían a otros ciegos. Tienes la gracia para luchar contra tu propio pensamiento humano, porque tu propio pensamiento humano no te da la inteligencia de la verdad. Es Dios quien te enseña a pensar la verdad, a ver la verdad, a penetrar la verdad, a unirte a la verdad, a permanecer en la verdad, que es una sola y es Cristo Jesús. Pero para unirte a Cristo tienes que despreciar toda tu mente humana, todos tus pensamientos. Y esto es lo que cuesta en verdad en la vida, porque vivimos agarrados a nuestros pensamientos humanos. ya que estar indiferentes con nuestros pensamientos humanos, porque por la mente del hombre pasan muchas ideas todo el día. No hay que hacer caso de ninguna de ellas. Hay que hacer caso de la moción divina. Cuando Dios quiere una cosa, te mueve a obrarla. Lo que importa es la moción divina en la vida, no las ideas. Cuando Dios quiere algo, la moción te mueves. Cuando el demonio quiere algo, te llena de pensamientos para que escojas uno de ellos. Son pocos los hombres los que saben luchar contra su propia inteligencia y, por tanto, son pocos los que saben luchar contra las obras, la obra del demonio, tanto en ellos como en el mundo.